chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Y un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa de Morras Chambeando. Yo soy Luna y estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes. Ya tenía un rato que no estaba por acá los miércoles. Entonces estoy muy feliz de poder compartir esta lectura que Emma nos proporcionó y nos compartió también su voz para darle vida. La lectura se llama Lo romántico es político y es de Coral Herrera. Entonces, queremos agradecerle muchísimo a Emma por rifarse la lectura y por proponerla y por pues estar presente el día de hoy en Morras Chambeando y compartir con nosotras. Y le mandamos un abrazo hasta donde esté. Entonces, para irle entrando al tema sobre la lectura y un poco ya para escucharla, me gustaría preguntar a ti que me estás escuchando, ¿para ti qué es el amor? Mientras tú lo vas pensando, también te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué te han enseñado qué es el amor? Y algo más, ¿en quién piensas o en qué piensas cuando escuchas la palabra amor? Entonces, date un tiempo para pensarlo, para traer a tu mente como estos conceptos, lo que has aprendido que es el amor, en quién piensas cuando hablas de amor. Mientras yo te voy contando un poco sobre lo que habla esta lectura y después la escucharemos. Bueno, pues la lectura nos invita también a cuestionar justo esta concepción que se nos ha inculcado sobre lo que es el amor. Y es un amor romántico. ¿Qué quiere decir que sea un amor romántico? Bueno, el modelo del amor romántico viene de como de esta concepción de una pareja, hombre y mujer, que se aman, se conocen, bueno, que primero se conocen, se quieren, son novios, se aman, entonces después pues pasan, no sé, muchos años de novios y tienen que casarse porque pues es el amor de su vida, porque es la persona que lo complementa, porque sin él o sin ella pues no podrían tener a lo mejor una seguridad afectiva que no la encontrarían en una relación como por ejemplo abierta, sino este es un modelo de una pareja heterosexual exclusiva, monogámica. Y además que se crecen, nacen, se reproducen, se casan y son felices por siempre. Entonces, todo este imaginario sobre lo que es el amor es justo de lo que el texto nos habla, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene pensar así el amor? Primero, una de las cuestiones que creo que hay que resaltar es que el matrimonio es una institución. Y la familia históricamente también ha sido la mayor institución sobre la que se basa pues un sistema más grande, ¿no? Que es pues un sistema capitalista, un sistema pues económico que requiere de familias funcionales para hacer pues funcionar el sistema, ¿no? El sistema, y entonces mantener como todo este imaginario sobre el amor y las relaciones afectivas. Eso por un lado, y también qué implica entonces tener un amor de pareja, ¿no? La incondicionalidad, que seas como un modelo de mujer específica, hablando en el caso de este modelo de pareja heterosexual, ¿no? Que tienes que cumplir con ciertos requisitos. Está el tema también de la infidelidad, si lo haces, pues entonces ya no eres como una mujer, la mujer ideal, ¿no? Para casarte. tienes que cumplir con ciertos requisitos como mujer para poder casarte con tu pareja, y pues tu pareja también tiene que cumplir con ciertos requisitos y juntos formar como una seguridad y una estabilidad, tanto afectiva como económica, que se basa como en la incondicionalidad, en una felicidad plena, en la familia y pues todo este imaginario que se nos ha bombardeado mucho desde un buen de industrias, ¿no? Desde la música, el cine, los libros también, y también en lo visual lo tenemos, ¿no? Entonces, todo esto lo absorbemos y nos hemos aprendido a relacionar desde este modelo, ¿no? Y porque también lo vemos en nuestras familias, en nuestras abuelas, que esto ha funcionado así. Pero entonces, ¿qué pasa cuando surgen rupturas? Cuando hay una ruptura en la que, pues eres una mujer que ama a otra mujer o un hombre que ama a otro hombre, ¿no? Ahí hay una ruptura con un sistema, con este sistema que se sustenta en el matrimonio y en una familia heterosexual. Porque entonces ahí ya estás también rompiendo con el sistema en este sentido de los hijos, por ejemplo, ¿no? De que entonces, o sea, tú tienes una pareja para tener hijos y tener una familia. Y no para, como para querer, ¿no? O para amar de otras maneras, porque tener una familia, tener una seguridad, tener un futuro no es amar. Amar, o puede ser amar, pero hay otras maneras distintas de querer y otras maneras distintas de amar, ¿no? Y un montón de posibilidades. Entonces, un poco también lo que habla la lectura es como justo de estas fisuras o de estas rupturas que se hacen al salirte de este modelo, ¿no? ¿Qué puedes encontrar o cómo puedes relacionarte afectivamente con el otro o la otra que no sea a partir de esto, ¿no? Y también creo que es algo muy criticable y algo muy debatible que podemos hablar, porque en la lectura habla como del poliamor y como de las relaciones abiertas, ¿no? Pero entonces también ahí podríamos caer como en la reproducción de violencias y en la reproducción de pues de este también como sistema en el que una persona pareciera que es de tu propiedad, ¿no? Y entonces ahí podríamos caer también en el debate de la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Y hasta dónde termina mi libertad y empieza la tuya? Porque pues yo no quiero entonces como, bueno, en este pensar el concepto del poliamor y de relaciones abiertas, por ahí yo leía, ¿no? Que decían, la cuestión no es que puedas estar enamorada de dos personas a la vez, la cuestión es si puedes ofrecer cuidados a dos personas a la vez. Y creo que un poco sobre esta frase que les comparto tiene que ver con esto, ¿no? Porque también creo que hemos visto cómo se instrumentan también este tipo de prácticas como el poliamor para justo no tener responsabilidad afectiva. Y que hablamos también con responsabilidad afectiva, que ahorita creo que es un tema que está como muy, muy, muy en boga, ¿no? Y que es la responsabilidad afectiva, pues podría ser este cuidado y este autocuidado, ¿no? Hacia la otra persona y hacia el otro. Y entendiendo también y posicionándose desde la ternura, podría ser, o desde otras cuestiones. Pero bueno, todo este tipo de temas es lo que la lectura del día de hoy nos va a traer. Entonces creo que es importante que cuestionemos nuestra concepción del amor. Tú que ya la pensaste, al principio te puse unas preguntas. Entonces, pues esperamos que con la lectura te des un chance, nos demos un chance de reflexionar como sobre todas estas cosas, y yo vuelvo con ustedes al final y seguiremos hablando sobre el amor romántico, sobre las posibilidades de sentir, sobre la responsabilidad afectiva y sobre todos estos temas que el día de hoy en la lectura Lo Romántico es Político vamos a tocar. Quédense en Morras, vamos a una canción y regresamos con la lectura en voz de Emma. Thank you. camino, gana su propio pan, orgullosa de quien es, lo baila a su manera, la norma es tan estrecha que nos quedamos fuera. Vive su estilo y lo celebra cuando puede, marca su ritmo y no se olvida lo que duele, la rumba la acompaña, su fuerte se disfruta, al compás de su latido, que se suma quien le guste. ¡Ella es lo que quiere! Capítulo 1. La construcción social del amor. ¿Tienes novio ya? Es una pregunta muy corriente entre los adultos y las niñas de 4 o 5 años de edad. Siempre se hace en tono de broma, como para avergonzar a la niña o al niño, pero tiene un significado muy profundo. La pregunta encierra una trampa muy concreta que se pone al descubierto cuando la niña dice tener 2 novias o el niño presume de tener 4 novios. La pregunta se hace en singular porque no se espera que los niños salgan homosexuales y las niñas poliamorosas, y se hace siempre con la figura del amado o amada, una oposición de género. A la niña le preguntan por su novio, al niño le preguntan por su novia. La palabra ya indica que en algún momento tendrán que empezar a imitar a los adultos, en esa costumbre de emparejarse de 2 en 2, siempre con alguien del sexo contrario. Y que cuanto antes lo haga, mejor. Así es como se construye socioculturalmente el amor erótico, pasional o romántico, a través del lenguaje, de las bromas, de las preguntas que nos encajan en reducidas respuestas. No solo los chistes, también los refranes, los dichos populares, las canciones y las normas morales van creando una imagen precisa de lo que es o debe ser el amor romántico. Para ello, las sociedades discriminan entre lo que consideran correcto o incorrecto, normal o anormal, y lo convierten en un valor universal, de origen divino. La labor de crianza y educación, la socialización, la internalización de las normas es la primera etapa de integración a la sociedad. Los niños y las niñas aprenden pronto lo que es natural, lo que es normal, y lo que se considera una aberración y un escándalo social. Ellos extraen las estructuras aprendidas y las aplican a la hora de percibir y entender la realidad. Serán premiados o castigados según se desvíen de la norma. Estas normas se van creando bajo una ideología. Cada sistema social tiene su ideología, sus costumbres, sus tradiciones, su filosofía, su arte, su propia cultura. En el caso de la cultura occidental, la ideología envolvente que configura nuestra sociedad es el patriarcado. El amor romántico es patriarcal, porque está construido bajo la lógica del pensamiento binario que divide la realidad en 2 grupos opuestos, la noche versus el día, lo malo versus lo bueno, lo masculino versus lo femenino, la luz versus la oscuridad. Se nos educa bajo la premisa de que hombres y mujeres somos diferentes, y se nos enseña a adquirir unos determinados roles según el grupo al que pertenezcamos. En nuestras sociedades capitalistas y patriarcales, el amor normal es heterosexual, monogámico, adultista, coitocéntrico, con un máximo de 2 miembros, opuestos entre sí, pero complementarios. Todo aquel que se desvía de la norma es considerado promiscuo, vicioso o viciosa, raro o rara, enfermo o enferma, mental, loco, extravagante, pecador o pecadora. Por eso los miembros de las sociedades tratamos de ajustarnos a la norma, para poder integrarnos a las comunidades sin problemas. Por eso nuestra realidad está compuesta por el lado luminoso, aquello que se muestra en sociedad, afectos normales, relaciones normales, personas normales. Y aquello que no se visibiliza, adulterio, prostitución, diversidad sexual, gustos sexuales raros, participación en orgías, segundas familias, etc. En base a la identidad de género aprendemos no solo a ser lo que se espera que seamos, sino que además aprendemos a relacionarnos con el otro grupo. Generalmente establecemos relaciones de dominación y sumisión, como en el resto de las relaciones sociales, a excepción quizás de la amistad. Nuestras relaciones amorosas son desiguales, pero además establecemos unas jerarquías absurdas basadas en la intensidad de los afectos o el grado de compromiso. Nos enseñan a diferenciar entre sexo y amor, cariño y pasión, amistad o romanticismo, aventuras de una noche loca o el amor de tu vida. Jerarquizamos los afectos, de modo que unas personas merecen la pena y otras no. A unas se las utiliza y a otras se las respeta. Unas son unas putas y otras son unas santas. Uno es el padre de mis hijos y los demás son todos iguales. Los amores que rompen las barreras de la etnia, el idioma, la religión, la clase socioeconómica, la edad y tabúes fundamentales como el incesto se enfrentan radicalmente al qué dirán, al ostracismo social, al escándalo, al tribunal, a la cárcel o a la muerte. Dependiendo del país donde vivas, tendrás mayor o menor libertad para enamorarte y vivirlo. A pesar de las constricciones sociales que condenan el adulterio y la diversidad, son muchos los que se complican la vida y se lían con quien menos deben. Los seres humanos amamos lo prohibido. Nos encanta el reto, el desafío, la clandestinidad y nos arrojamos a pasiones inconvenientes porque nos gusta sentirnos vivos. La sociedad nos presenta un abanico reducido de posibilidades para enamorarnos. No se nos permite acostarnos con exnovios ni con las novias de nuestros amigos, ni con los primos, ni con los compañeros de trabajo. Solo se puede estar con una persona, practicar la monogamia sucesiva, una pareja detrás de otra. Pero ir más allá de esta monogamia o romper con las tradiciones en general es demasiado costoso en términos emocionales y psíquicos. Por eso, en vez de revelarnos, nos ocultamos, mentimos, hacemos dobles vidas o triples si es necesario. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Pegar un platito más para alguien que no puede pagar. Es liberar o curar un animal. Es caminar después de una enfermedad. Hacer soñar con la música. Oh la la la. Oh oh oh la. Oh la la la la la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Si crees en esto de verdad, costará, pero llegará. Sé que me fuerte que el silencio enturbia. Sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque después de lluvia. Retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo. Lo que nos late bajo el pecho. Que no eres nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme. Estoy mal, yo aquí estaré. Créete, créete. Respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Yo pongo unas velas a todos mis santos para que se te cubren los males. Un, dos, tres, sí. Créete, quiérete, quiéreme. No te mando aquí, estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte. Afortunadamente ya es mucha la gente que comienza a romper con estas jaulas que nos aprisionan. Poco a poco la gente sale de sus armarios y se atreve a probar, a experimentar. Es inevitable, si el sistema amoroso es demasiado rígido como el nuestro, que la gente vaya rompiendo límites antes sagrados, en solitario o en compañía, pero la gente se mueve. La razón por la que el amor está tan oprimido es porque el capitalismo y el patriarcado necesitan que la gente se junte de dos en dos, no de ocho en ocho. Que la gente se encierre en sus hogares y creen familias de dos o tres hijos. Que tengan capacidad adquisitiva y de ahorro. Que consuman todos los productos. Que se aten a sus sueldos. Que produzcan y se reproduzcan en un orden. La lógica de la familia tradicional, ya reducida solo a padres, madres e hijos, está basada en el individualismo feroz que evita que la gente se desparrame por las calles y que logra que todo siga como está. Los hijos e hijas del amor romántico harán lo mismo que sus padres: nacer, crecer, consumir, enamorarse, trabajar y reproducirse. Y enseñarán a sus hijos e hijas cómo es el mundo y cómo deben comportarse si quieren ser aceptados. No te toques ahí en público, no abras las piernas, no te saques mocos, no digas palabrotas, siéntate bien, estudia, obedece a los mayores. El placer ha sido un pecado, el cuerpo un lugar de represión del deseo y los afectos. El erotismo está constreñido a la pareja y a la reproducción, y al placer visual de imágenes pornográficas en la publicidad. La gente se casa y se encierra, ese es el objetivo final. Que no haya gente en las plazas, que no haya grupos de amor, que el sexo no descoloque el ritmo diario de los y las trabajadoras, que el amor no desborde el dúo. El dúo tiene que consumir en los centros comerciales y trabajar durante toda la semana. No podemos enloquecer de amor, como decía Freud, porque toda la sociedad se vendría abajo. El amor es una construcción social y cultural que nos presentan unos modelos a seguir. Esos modelos están basados en la pareja heterosexual, porque es en ella donde se domestican las ansias de libertad, los miedos, el deseo, donde todo se doma, se somete, se define y se clasifica. La estabilidad conyugal nos otorga calma, nos da seguridad, nos pone la vida más fácil. La soltería está penada socialmente. Se considera que alguien es raro o que no ha tenido suerte en la vida si no se casa. Además, la soltería sale cara. Es más barato juntarse de dos en dos. La pareja desgrava hacienda, hace frente al desempleo y los momentos duros formando un equipo frente al mundo. Los tríos que existen no suelen reunir a las tres familias a cenar los domingos, porque está muy mal visto en la sociedad que un tercero aparezca y rompa la dualidad sagrada en la que vivimos. Casi toda la estructura capitalista gira en torno a la pareja heterosexual en edad reproductiva. Todo se sostiene a partir de ella. La cultura mitifica e idealiza la pareja feliz y vende historias de amor para ser consumidas. Las parejas felices llenan los centros comerciales, sostienen la industria inmobiliaria, viven en la industria del entretenimiento. Todo el consumo pasa por estas parejas, que a lo largo de su vida compran hitos de amor, coches, joyas y flores, muebles para la casa, ropita y accesorios de bebé, etc. La sociedad ha de cambiar la cultura y la cultura ha de cambiar la sociedad, creo, para que podamos crear un mundo más libre y diverso en afectos. Ahora mismo seguimos atrapados en unas estructuras basadas en binomios y etiquetas que reducen nuestro erotismo, que constriñen nuestro deseo, que imponen unas metas difíciles de cumplir. A través de la cultura idealizamos este modelo de familia feliz formada por un papá, una mamá y unos hijos, porque nos lo ofrecen sublimado, mitificado como el colmo de la armonía, la felicidad y la paz. A pesar de las decepciones, son muchos los que se resignan al matrimonio como algo necesario, porque sirve para demostrar que uno ha tenido éxito reproductivo en la vida y para acallar rumores. Sirve también para mitigar la sofocante sensación de soledad de la ciudadanía individualista, para tener compañía en el camino de la vida, para integrarse con normalidad en la masa de gente anónima. Así pues, el amor romántico puede subvertir el orden patriarcal como se desvía del modelo de pareja ideal, o puede ser un mecanismo de control social por el cual las gentes se ven seducidas por la belleza del amor romántico. En este proceso de seducción se unen la cultura, el poder mediático, el poder económico y el poder político, porque lo que hacemos en la cama tiene consecuencias en la estructura social. Hombres y mujeres luchan por liberarse de la opresión y del modelo amo-esclavo con el que nos hemos venido relacionando hasta ahora. Las mujeres se rebelan a la tradición masoquista del aguante. Los hombres ya no quieren madres que los controlen, sino compañeras de vida con las que compartir. Muchos otros se rebelan a los cambios, se aferran a sus privilegios de género o emplean la violencia para frenar el igualitarismo. Pero los cambios son imparables y las luchas ya son globales. Lentamente se está abriendo el campo amoroso a los gays y las lesbianas, que ahora pueden casarse en algunos países. Más allá de la normativización de la homosexualidad, hay toda una diversidad de gente rara que crea mundos amorosos alternativos, que prueba otras formas de quererse, que busca romper ciertos límites, que inventa nuevas estructuras en las que construir una sociedad más amorosa y rica en matices. Alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor. motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, para, para. Contra las idealizaciones mitificadas de nuestra cultura, deshaciéndonos del miedo al que dirán, jugando con los roles y las palabras, rompiendo techos y muros creados para oprimir el deseo y controlar el amor, lograremos crear una sociedad más justa, más igualitaria y más diversa. La lucha por los derechos de las mujeres empieza en las casas y en las camas, y después sale a las calles. No me cabe duda de que mejorando nuestras relaciones sexuales y afectivas seríamos más felices, y ello podría transformar nuestra cultura y nuestra forma de organizarnos política y económicamente. Encontraríamos, seguro, sistemas mucho más justos, no basados en la explotación de una mayoría por parte de otro grupo, como sucede con el patriarcado y el capitalismo. Por eso es importante entender por qué amamos así, por qué vivimos en parejas, por qué sufrimos tanto, por qué es tan complicado tener una relación hermosa y duradera. Entender por qué la gente enloquece de amor, por qué son capaces de cualquier cosa por amor, separarse de su anterior pareja, cambiar de país, de trabajo, de vida. Y entender también por qué la gente invierte tanto dinero, recursos, tiempo y energía en alcanzar la utopía amorosa de la felicidad eterna. Mientras soñamos despiertos con ella, el mundo necesita cambios urgentes. Para que haya un cambio real, las gentes han de abandonar sus paraísos individualistas basados en conseguir una pareja perfecta y extender sus redes de afecto, solo sobre la base de la solidaridad, la ayuda mutua, el cariño a la comunidad, podremos mejorar nuestro mundo. La cultura ha de abrir sus horizontes y mostrarnos otras realidades amorosas hasta ahora invisibilizadas o marginadas. Es importante dejar atrás ciertos mitos basados en la diferencia y la complementariedad que solo promueven una dependencia mutua entre hombres y mujeres y unas relaciones basadas en una pobreza conceptual que excluye completamente la diversidad de nuestro mundo. Hay que rebelarse ante la tiranía de las etiquetas que nos discriminan y a la represión de los sentimientos. Dejar atrás los mitos ancestrales, desmontar la nueva religión romántica que invade las pantallas y los anhelos de la gente, y crear un mundo con redes de afecto más extensas y diversas, construir lazos de solidaridad y ayuda mutua, organizarnos políticamente para cambiar unas estructuras que ya no sirven. De la cama a la calle, urge un cambio social. Thank you. gritos, ni reproches, ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Y ya fue y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a llorar. Y ahora solo me queda cuidar de mi pena para que no se convierta en puñales y se quede a vivir en mi saliva. Solo espero que esta vez, entre la rabia y la tristeza, no hagan una fiesta de disfraces dentro de mí. Ya fue, se terminó. No hubo gritos, ni reproches, ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Y ya fue y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a llorar. Y me alegro y me animo, sé que sigue mi camino. Y al pasar por donde andábamos todo vuelve a parar. Y en el fondo algo me dice que aunque el aire sea tan frío, hay dolores que me ayudan a crecer. Y aunque sé desde hace tiempo que ando huyendo del vacío, no me olvido de las cosas que encontré. Ya fue, se terminó. No hubo gritos, ni reproches, ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Y ya fue y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a poder llorar. Ya fue, ya pasó. El amor romántico. Yo lo hago todo por ti y tú no haces nada por mí. Yo necesito que me cuides. Yo quiero que te sacrifiques por mí. Yo no quiero que te vayas. Siempre soy yo el que llamo. Siempre soy yo la que empiezo. Nunca me dices que me quieres. Si tú me dejas, yo me muero. La pareja es una especie de pacto de convivencia, de construcción en común de una estructura sólida. Es también un contrato económico y social, especialmente en la etapa reproductora. El papel que cumple como cohesionador social es fundamental para el mantenimiento del patriarcado, el capitalismo y las democracias. El romanticismo fue un movimiento ligado estrechamente al desarrollo de la burguesía y por tanto ligado al individualismo y a un modo de vida ocioso, con las necesidades básicas cubiertas. es en el siglo XX cuando la clase obrera adopta la fórmula de emparejarse por amor, gracias al trabajo de las industrias culturales, que han expandido este ideal romántico por todo el planeta. Decía D.H. Lawrence que la pareja es una especie de egoísmo a dúo. Nos organizamos jerárquicamente y nos deshumanizamos en las grandes ciudades. Tenemos un reparto de la riqueza desigual e injusto. Cunde el anonimato, las depresiones, la competitividad entre nosotras. En la lucha por la supervivencia, es más duro caminar solo que acompañado. Solo que en lugar de juntarnos en pequeños grupos de ayuda mutua y funcionamiento solidario, los limitamos a compartir penas y alegrías, placer y proyectos vitales con una sola persona. En una sociedad pensada en pirámide, donde los de abajo soportan el peso de los que alcanzan las cimas de poder y dinero, la pareja puede ser un oasis de igualdad y de ayuda mutua enormemente valioso. No solo para la reproducción, obviamente es más duro criar a un bebé tú sola, sino para hacer frente al mundo. Compartir la vida en pareja supone tener cerca a alguien que te valore y te considere especial, diferenciándote así del resto. Alguien que te abrace como cuando lo necesites, que te proporcione momentos de placer intenso, que te escuche cuando quieras desahogarte, que te anime en momentos de bajón emocional o psíquico. Cuando una está atormentado por las dudas, por ejemplo, siempre siente menos angustia si se puede expresar en voz alta, si podemos obtener consejo de otro, si podemos sacarlo de nuestro interior. Si te echan del trabajo, todo es más fácil si tu pareja te apoya económicamente y emocionalmente. Si tienes problemas familiares, tu pareja puede ser tu fuente de desahogo y a la vez un modo de desconectar de esos problemas. Si la relación es igualitaria y equilibrada, la generosidad de uno incentivará la del otro y viceversa. En lo que uno refleja, el otro o la otra puede cubrir esa carencia, aportar algo que el uno no tiene. Y en ese aportar se suman fuerzas y energías. Por eso el saber que hay alguien con quien se puede contar incondicionalmente es consolador y reconfortante. Nos proporciona una especie de colchón, sabiendo que si yo no puedo tirar del carro, tirará el otro. Al menos por un tiempo, porque pareja a veces nos toca dar y otras recibir. Es una especie de equilibrio que siempre hay que trabajarse mucho para que no exista descompensación. Cuando solo un miembro de la pareja lleva a cabo muchas más renuncias y sacrificios en pro del otro, el equilibrio se rompe. Lo más probable es que la persona que se sacrifica y siempre cede se sienta mal porque no se le valora lo que da, o porque no recibe ni la mitad de lo que da. En ese desequilibrio surgen el rencor y los reproches, elementos perfectos para acabar con la relación erótica entre dos personas. Este apoyo mutuo, esta sociedad limitada, este compartir penas y alegrías, este equipo frente al mundo, es solo entre dos. Si pudiésemos funcionar en pequeños grupos donde cada uno da lo que tiene y aporta lo mejor de sí, nuestra sociedad sería menos desigual e injusta. Funcionaría más por relaciones de solidaridad y cooperación que por intereses propios. Sin embargo, de entre las cientos de personas que conocemos, solo una puede ser la elegida para formar un equipo frente al mundo. Alguien especial de quien nos enamoremos y nos lo dé todo. Ese todo es una reminiscencia de la paz, el calor y la seguridad del vientre materno, al que ya nunca volveremos. Es también un anhelo de acaparar cuidados y obtener protección y amor incondicional, como la que obtenemos en las relaciones entre padres, madres e hijos. En este todo se encuentra la llave del egoísmo, porque entraña una tremenda responsabilidad para una persona sola. Quizás por eso el amor romántico es permanente fuente de frustración. Nadie nos lo da todo, porque la pareja no es ni debería ser la única fuente de emociones positivas. Nuestras redes sociales nos estimulan, nos enriquecen, nos hacen sentir que tenemos un lugar en el mundo. Por eso el aislamiento de la pareja, el pedir exclusividad a una persona, centrar todo nuestro tiempo y energía en un compañero o compañera que nos haga felices y nos acompañe en todo el camino y para siempre, es una quimera. Especialmente hoy en día, que nadie está satisfecho con lo que tiene y el amor ideal se convierte en una búsqueda perpetua y una insatisfacción permanente. Hombres y mujeres hemos sido enseñadas a establecer relaciones de dependencia mutua en el que dos egos son más que suficientes. Cada uno de esos egos con sus intereses personales, sus deseos, sus miedos y sus frustraciones. A menudo esos egos se relacionan desde el capricho o el temor a perder a la persona amada, de modo que resulta muy difícil la práctica del desapego y la generosidad, porque lo queremos todo y ya, y en exclusiva. A las mujeres educadas en sistemas patriarcales como el nuestro, se nos ha enseñado a ser mimosas, a reclamar un trato delicado y especial por parte de nuestro compañero, a exigir el rango de reinas, a pedir que se nos tape cuando tengamos frío, que se nos defienda ante otros hombres, que se nos proteja como a niñitas asustadas. A los hombres se les ha enseñado a ser protectores, pero también quieren compañeras incondicionales, comprensivas, que estén atentas a sus necesidades y deseos, que les cuiden cuando enferman, que les refuercen la autoestima cuando florecen sus inseguridades. Si tú no vas a la cena de empresa esta noche, anulo mi cita con mi exnovio. Si no vas a la acampada de tu grupo de montaña, yo paso de la despedida de soltero de mi amigo. Los celos, por ejemplo, son un claro síntoma del egoísmo del amor romántico. Nos ponemos celosos y celosas cuando nuestro objeto de amor desvía su foco de atención de nosotros a otra persona o actividad. Hay amantes que no solo tienen celos de una persona atractiva o deseable, sino también de la madre, el padre, los hijos, los amigos o las amigas de su amada. Hay amantes que no soportan las pasiones propias de su amado o amada, porque le quitan tiempo al celoso para disfrutar del amor. Por ejemplo, es muy común que la gente exija al otro que deje atrás sus hobbies, esquiar, ir al teatro, pintar, leer, viajar, aprender bailes del mundo, cuando se unen en pareja. Al amado le puede parecer que ese acto de sacrificio es una prueba de amor, pero en realidad es otra forma de cercar al amado, de tenerlo para sí, de conseguir que su tiempo sea para nosotros, de lograr que se centre en nosotros en lugar de repartirse con generosidad. En ocasiones no solo se dejan los hobbies, sino también las pandillas y se pasa a un modelo más individualista, tú y yo, y si acaso dos parejitas más como tú y yo. Porque solteros y solteras solo provocan inquietud o desasosiego. Son un elemento por el momento desclasificado, desemparejado, y a veces interpreta su presencia en un evento social como un peligro. Su unidad absoluta, su soledad, crea malestar en un mundo de pares. Entonces estas parejas acotan su terreno, limitan su vida social y se lanzan a vivir la felicidad del dúo, a veces sostenida por el miedo a que esa unión se rompa por la mitad. El egoísmo de la gente enamorada a veces asusta, sobre todo a la gente que está deseosa de darlo todo, porque normalmente se da todo para recibirlo todo, no para malgastar gratuitamente tiempo y energía. Es como una especie de inversión, te lo doy todo, me hago imprescindible para ti y a ti no te queda más remedio que ser tan intenso y generoso como yo. Es la gente que te reprocha que lo hace todo por ti y tú no estás a la altura. Es la gente que quiere que te adaptes a su ritmo aunque tú lleves otro. Es la gente que te cuida para que se lo agradezcas y para que correspondas. Si no sucede así, ya está el sentimiento de culpa judeocristiano para recordarte que no estás dando lo mismo que estás recibiendo. El enamorado egoísta quiere que cambies una reunión de trabajo solo para que le demuestres lo importante que es para ti. Al enamorado egoísta le encanta que anules una cena con los amigos y que lo hagas por él o ella. Le entusiasma que no acudas a un concierto que para ti es importante si a él o ella no le apetece mucho. El enamorado egoísta jamás te anima a que llames a un amigo que hace mucho que no ves, ni aunque sepa que vas a disfrutar mucho. El egoísta considera que los mejores momentos de tu vida tienes que vivirlos con él, y no se hace a la idea de que tu mundo afectivo sea rico y variado, y que esté compuesto por familia y gente a la que aprecias y es fundamental en tu vida. El egoísmo quiere cubrir el puesto más alto de tu jerarquía emocional. Quiere constreñir tu sexualidad con el contrato de fidelidad de la mano. Quiere ocupar todo tu tiempo libre y limitar tu libertad de movimientos. En los celos y en el egoísmo yo veo mucho miedo. Nos aferramos de un modo tan enfermizo a la gente porque no queremos estar solos, porque necesitamos ser lo más importante para alguien, como si eso le diese algún sentido a la existencia humana, como si eso nos asegurase la eternidad. Ser especiales para alguien, serlo todo incluso después de la muerte, es un anhelo faraónico que nos lleva a imaginar al amado como el colmo de nuestras aspiraciones. En el proceso de fusión con la amada hay un deseo de inmortalidad y en un plano más terrenal de ser necesarios, significativos, útiles. Por eso compartir el afecto de alguien a quien amamos con toda su gente resulta poco menos que imposible para un amante posesivo, celoso y egoísta. El romanticismo está, inevitablemente, centrado en el yo. En el siglo XIX se ensalzó la subjetividad como modo de relacionarse en el mundo, tanto en las artes y las ciencias como en la vida cotidiana. El yo es la fuente de inspiración romántica, el lugar donde se crean los sueños, allí donde se pretende confundir la realidad con el deseo. Los escritores y sus protagonistas son personajes excesivos que transforman imaginariamente su realidad porque no les gusta tal y como es. No soportan la soledad inherente al ser humano moderno. Por eso tratan de mitigarla o anularla con la grandiosidad de la fusión erótica entre dos personas, elevándola a la categoría de la eternidad y lo sublime. Desde mi punto de vista, el prototipo del sujeto romántico es infantil, narcisista, sufridor, protagonista de la historia de su vida. Y la posmodernidad ha heredado esa ñoñez hipersensible, caprichosa y vulnerable. El romanticismo es egoísta porque siempre se parte desde el ego para crear o para pensar el mundo. Porque este ego se alimenta de soñar con voluntades ajenas, doblegadas por el amor. Porque incurre en continuos procesos de victimización y autodestrucción heroica y grandilocuente que le hará un hueco en la historia. Por eso nuestra forma de amar actual heredera de aquel movimiento decimonónico está basada en la posesividad, en la apariencia por encima del ser, en el apego y el miedo, en la necesidad más que en la libertad. A menudo los enamorados más egoístas están enamorados del amor más que de las personas, por eso nunca encuentran su media naranja. El amor es un mito. Pero los amantes somos personas de carne y hueso. La idealización de cualquier cosa, evento o persona conlleva, lógicamente, la decepción y el desencanto. Idealizar es, de algún modo, adornar a una persona con sus atributos magnificados por la distancia o por el deseo. Idealizar es admirar algo o a alguien que no conocemos bien, pero que nos infunde respeto y fascinación a la vez, porque lo dotamos de un poder sobrenatural o de un brillo cegador. Contenida en un envase descartable, tengo un latido atento donde rompe tu silencio. Aprenderé a hacer aire. Impenetrable. Y en el frenesí de mis tardes nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Canto y se agudizan mis pasos, a veces te pienso oscuro y a veces claro, creo, no, en lo que tengo y nada más, ¿cómo estarás de sordo si no escuchas? Aprenderé a hacer aire, me volveré impenetrable. Y en el frenesí de mis tardes nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Tan muda. Si los románticos son proclives a esta frustración, es porque la fusión entre dos personas no es nunca total. Somos unidades, absolutos en sí, no seres imperfectos a la espera de ser completados. De modo que por mucho que tratemos de vivir el amor como una ola arrasadora en la que toda nuestra vida, trabajo, amigos, familia y otras pasiones, queda sepultada, la realidad es que nadie puede, por sí solo, cubrir todas las necesidades afectivas de una persona. También es desgarrador pensar que nadie puede eliminar de nuestra vida la soledad que nos acompaña de la cuna a la tumba. La realidad es que la gente no nos pertenece, sino que nos acompaña en el camino un tiempo. Nuestros padres se mueren, nosotros acompañamos un tiempo a nuestros hijos. Por nuestra vida pasan amantes, amigos, conocidos, pero nos resistimos siempre a dejarles marchar. Cuando asumimos la pérdida, nos entristecemos profundamente, pero esto se acentúa en el caso de las personas que están enamoradas. El amor no correspondido, decía Freud, es uno de los dolores emocionales y psíquicos más duros para el ser humano. La muerte y el desamor nos privan de las personas a las que amamos, y cuando se van no solo dejan un vacío, sino que además hemos de recomponer toda nuestra estructura vital para poder sobrevivir, porque ésta se desploma si la hemos concebido para no vivirla en solitario. Creo, además, que el romanticismo aumenta exageradamente nuestra sensación de soledad, precisamente porque deja su propia felicidad en manos del amado o la amada. Tremenda responsabilidad, ya que no podemos pedir que la misión de alguien en su vida sea tenernos continuamente distraídos para no pensar en nuestra soledad, en la muerte, en el dolor o el miedo. A menudo le pedimos a la pareja que nos rellene el vacío vital que nos acecha, pero nadie puede rellenar agujeros negros de ese tipo de manera total, porque absorben materia y energía infinitamente, y porque una de las principales causas de adulterio y divorcio es precisamente el aburrimiento, el individual y el vivido en pareja. Rutina y monotonía son nefastos para la pasión. Estaba buscando algo que decir. Conclusión. Lo mejor sería disfrutar de la gente sin miedo a perderla y desterrar de nuestras vidas la necesidad que es antierótica total. Es difícil, pero en pareja lo ideal sería tratar de ser felices cuando el otro sea feliz sin nosotros. Disfrutar cuando el otro disfrute, aunque no sea con nosotros. Lo ideal sería aprender a llenar nuestro vacío con cosas nuevas, sin exigirle a nadie que lo llene. Aprender a disfrutar de la soledad, aceptarla como compañera de viaje. Aprender a repartir y compartir el amor de nuestra amada o amado con mucha más gente. Expandir el sentimiento amoroso. No constreñirlo y enfocarlo en un solo ser humano. Diversificar y ampliar nuestras redes de afecto y cariño y cuidarlas para crear intercambios de cariño y ayuda mutua. Lo ideal sería practicar. En definitiva, ese sentimiento gozoso que nos invade con la generosidad, uno de los pilares básicos de las relaciones humanas, y expandirlo al resto de la comunidad. Pero al acabar de leer este párrafo, seamos realistas, porque eso sería lo ideal. Hola, ya estamos de vuelta aquí en el Morras Chambeando. Y bueno, esto fue A Lecturarnos, nuestra radiolectura. Le agradecemos mucho a Emma por compartirnos este texto y por darle vida con su voz. Y el sábado vamos a tener un programa con Gris sobre, se va a llamar El Rock Derrumbó Todo Menos el Machismo, y ella nos va a estar hablando un poco sobre las mujeres en la historia del rock. Entonces, para que no se lo pierdan, va a ser a las 4 de la tarde este sábado. Y pues nada, les agradecemos que nos hayan sintonizado una vez más y nos escuchamos a la próxima. Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Se olvidan sus propios actos, no dan a traer un paso ni un minuto de silencio. Demasiado negros en la sombra de la rama, 21-4 blancos, tontos, sobrevalorados. Mentalidad nazi o estándar, hazte poli, yonki, tren, tópico, viral, no pienses en nada. El sistema se va, tú te agarras, mueve el culo y calla, que la gata ya no está. Generan desigualdad y envidia, se juntan por interés pa' subir como la espuma. ¿Quién os asegura que no sois pasajeros? Crecen sin conciencia, torcidas y contradecidas entre mentiras de la educación y el sistema. Esto condena y nadie tiene la salida. ¿Quién tiene la salida? No volveré a ser lo que era ni seré mañana lo que soy ahora. No volveré a ser lo que era ni seré mañana lo que soy ahora. Limpiaré la mierda, construiré el mañana. Esa hora. Que las buenas no se van, se olvidan.